Nauta. We are so pleased tonight to have as our guest a rock and roll icon who has maintained his own unique identity over more than two decades as a multi-Grammy award-winning musician, an acclaimed singer, songwriter, and lyricist. He also wrote and performed the song The Keeper for the film Machine Gun Preacher. And the exciting news is that it's a Golden Globe nominee and on the short list for songs in contention. So please join me in welcoming and our very special guest, Chris Cornell. Chris Cornell joins us in studio right now. Chris Cornell. I missed Jimmy Page. To thank Jesus when Chris Cornell sits in front of you. Welcome back to San Diego, Chris Cornell, ladies and gentlemen. Thank you. Nice to see you again, Chris. Nice to see you. Let's do a little recap for the people that don't know. You're in a moderately successful rock band called Soundgarden, released six albums, sold a few, played a few gigs, put it to bed, and now you're back. What are you working on next? What's going on for you, Chris? Soundgarden album. Yes? Yeah, and Soundgarden tour. So, Soundgarden. What can you tell us about it? Well, we're kind of in the middle of the album, so I'm not going to say anything about it. What's the vibe? It's different, but I always say that. We'll be right back. Argonauta. Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente. Enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar. No sea que cuando estuviera por morir, descubriera que no había vivido. No quería vivir lo que no fuera la vida. Es tan hermoso el vivir. Tampoco quise practicar la resignación, a no ser que fuera absolutamente necesaria. Quise vivir profundamente y extraer toda la médula de la vida, vivir en forma tan dura y espartana como para derrotar todo lo que no fuera vida. Cortar una amplia ringlera al ras del suelo, llevar la vida a un rincón y reducirla a sus menores elementos. Y si fuera mezquina, obtener toda su genuina mezquindad y dar a conocer su mezquindad al mundo. O si fuera sublime, saberlo por propia experiencia y poder dar un verdadero resumen de ello en mi próxima salida. Porque me parece que la mayoría de los hombres se hallan en una extraña incertidumbre acerca de si la vida es del diablo o de Dios, y han deducido apresuradamente que la principal finalidad del hombre aquí es glorificar a Dios y gozar de Él en la eternidad. Henry David Thoreau. Now, I think we have a surprise because there's a guy who's really admired, and I'm so happy that he's come along, and he's going to help us along with this next song. Chris Cornell. This is great to have him back. Now that I've lost everything to you, you say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you leave, take good care. Hope you had a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things to bear. By just a cold smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child. You know I've seen a lot of what the world can do. It's breaking my heart in two, because I never want to see you feel sad, girl. Baby, I love you. heavy sound born of geographic isolation, boredom, and economic despair. The grunge revolution begins in Seattle, Washington. Seattle was a really weird place because it was sort of the one city that not many bands made their way up to Seattle. We were just kind of left to our own devices to create our own community. It has a lot to do with cold weather and bad weather and people staying in garages and making a lot of noise because they don't want to go outside. Depressed, blue collar, lots of taverns, lots of drunken behavior on all levels of society. We vandalized, skipped school, smoked pot, smoked cigarettes, and that's about it. Listen to music. Dos caminos se abrieron en un bosque amarillo, y, apenado, no pude tomar los dos, siendo solo únicamente un viajero. Largamente parado estuve y miré hacia el final de uno, tan lejos como pude, hasta donde se torcía y se perdía de vista en la maleza. Entonces tomé el otro como hubiera tomado el primero, tal vez obteniendo la mejor parte, porque era más verde y quería ser transitado, aunque pasando por él me hubiera ido por cualquiera de los dos. Y los dos esa mañana yacían iguales, con sus hojas que no lucían holladas. Oh, guardé el primero para otro día, y sabiendo cómo los caminos avanzan, dudé si debería haber regresado. Debería decir esto con pesar. Algún lugar envejece y desde entonces avejenta. Dos caminos se abrieron en un bosque y yo tomé el menos transitado, y eso hizo toda la diferencia. Robert Frost. Como se ha visto hasta el momento, o esa ha sido la intención de esta emisión, este es un programa in memoriam a Chris Cornell, ex vocalista de Soundgarden y de Audioslave, quien desafortunadamente se nos adelantó hace un par de días, el 17 de mayo, en Detroit, Michigan, Estados Unidos. Él nació un 20 de julio de 1964 en Seattle, Washington, también en Estados Unidos. Pueden encontrar más información en muchos sitios, incluyendo el que lleva su nombre. De hecho, era el sitio oficial de Chris y es http://www.chriscornell.com. En el apartado de la bio se pueden leer muchas cosas y voy a tratar de traducir conforme voy leyendo, así que disculparás si hay algún tipo de error al respecto. Dice aquí que era un innovador moderno que trascendía los géneros y que fue uno de los jefes o de las cabezas líderes en la década de los años 90 dentro del movimiento grunge y que permanecía como una de las mejores voces dentro del rock de todos los tiempos. Fue un artista multiplatino, alcanzó el éxito con tres bandas legendarias, vendiendo más de 30 millones de discos a nivel mundial y forjó su identidad única a lo largo de tres décadas, siendo también ganador de un Grammy, fue nominado a los Globos de Oro. En su carrera se puede ver que comenzó con los Seattle Trailblazers, Soundgarden, y se combinaba el sonido visceral y la actitud punk con una profundidad artística. Fue la primera banda de su generación dentro del movimiento de Seattle que firmó con una empresa, bueno, una marca importante de discos en 1989 y continuó trabajando y evolucionando a lo largo de 7 álbumes de estudio. Soundgarden hizo su regreso histórico a los escenarios en 2010 y ha permanecido en gira mundial desde entonces, grabando un álbum de estudio llamado King Animal. En 1990 formó parte del proyecto de Temple of the Dog, que lo vio experimentar con sonidos muy espirituales a lo largo, bueno, junto con los que iban a ser los futuros miembros de la banda Pearl Jam. Una década después fue aclamado por la crítica con su álbum solista llamado Euphoria Morning. Cuyas canciones hablaban de alienación y desesperanza. Bueno, pueden encontrar un poco más de su biografía en el sitio oficial. Aparte de eso, pues bueno, de todas las bandas de grunge que surgieron en Seattle, solo sobrevivían, tengo entendido, dos personajes importantes: el propio Chris Cornell y Eddie Vedder, viejo amigo y vecino de épocas juveniles. Y bueno, siendo Vedder el único vocalista de peso que queda en el escenario. Gracias por darnos parte de tu talento y haber pasado por aquí, Chris Cornell. Terminaremos el programa de esta semana con la consabida sección de... Para la palabra prosaica de la semana. Es la segunda palabra en el listado proporcionado por la revista GQ y consiste en el término abrazafarolas. Abrazafarolas. La cual, a decir de muchos internautas, pues no se halla ninguna definición en la RAE, fue popularizada en España por el periodista deportivo José María García, y parece ser que se usaba esta palabra refiriéndose peyorativamente hablando al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Pablo Porta, así como una gran cantidad de árbitros. Un abrazafarolas, según tengo entendido, es una persona sin criterio, sin criterio propio, es decir, un adulador consumado y cínico a quien no le importa mostrarse así ante nadie. Asimismo, al parecer, también se usa actualmente para definir a los borrachos, pues van apoyándose y abrazando a las farolas camino a casa. Gracias por haber escuchado este podcast y esperemos vernos la próxima semana en este mismo espacio. Postdata, el playlist obviamente es en homenaje a Chris Cornell y la última pista al final va a correr a cargo de The Temple of the Dog en la celebración de los primeros 20 años de mi banda favorita, The Grunge, Pearl Jam. Asimismo, bueno, los créditos de la música de fondo son gracias a Dick CC Mixer de Creative Commons. Los dejo en el post que acompaña a este podcast. Otra vez muchas gracias y que tengas un excelente principio de semana. Chao. Outside of the group was this next human, and I had no idea how it would affect my life and my views on music and my views on friendship and what a big impact he would have. These guys know much longer than me, and his impact is profound. I'd like to introduce with great pleasure my old neighbor, Chris Cornell. Wish you guys a happy 20th birthday. And it kind of struck me, because keeping a band together for 20 years is not that easy to do. So let's make some noise for 20 years. It's fucking amazing. And they have an easy 20, 30 left in them. I don't message with this noise? Do you want to spread aggression? No, not really. I just want to make some sounds that maybe people might not hear the rest of the day. What is so attractive to making this sound? It's fun. It's like a little kid with a really big toy. Okay, it's fun, but it's so loud. Are you saying you don't like it? Yeah, well, I like it. No, come on. He's lying to you people. He's lying. Well, no. I like some parts of it, but it's so loud all over. It's constantly loud. I know. Can you believe it? Has it healed? Are you going to reschedule the dates, or are you just moving on? We'll probably just move on. Are you going to do some dates in the United States? There you go. Possible. You just rhymed.